Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Pato Lucas en Fuera Cigüeña. ¡Qué trabajo! Antes era un bebé a la vez. Ahora son varios en cada viaje. La producción ha aumentado mucho. Y supongo que no hay suficientes cigüeñas. Un bebé para la señora y el señor Pierce. Veamos, Pierce. Ah, departamento B. Departamento B. ¡Oye, Wanda! ¡Es la cigüeña! ¡Pase, por favor! ¿Qué tal un brindis por el nuevo bebé? No me caería mal. Diga cuándo. Ah, muchas gracias. Lo bueno de este trabajo es que todos se alegran de ver a la cigüeña. ¡Hola! ¡Yvonne es la cigüeña! ¡Trae el champán! ¡Cosecha 58! Bueno, ya que es cosecha 58, tal vez solo una. Gran ave emplumada, traernos papús. Hacer gran brindis con agua de fuego. Bueno, veamos ahora qué nos queda. ¡Ah! ¡Un huevo! Esto será fácil de entregar. Buenos días, querida Lucrecia. ¿Qué es esto? ¿Tejiendo un suéter? ¡Vaya que considerada eres! Pero... Lucas no es... No es... ¿No te parece que es una o dos tallas más pequeño? Pero, Lucas, ese suéter no es para ti. Lo estoy haciendo para el pequeño que viene. ¿Pequeño? ¡Ah, esa cigüeña otra vez! ¡Pues esa cigüeña tendrá una recepción que no va a olvidar! Vamos a ver. Creo que ya tengo todo. Trampas en los arbustos. Trampolín en la chimenea. La guillotina está en su lugar. ¡Y los lagartos están en el sótano! ¡Esa cigüeña jamás traspasará las defensas de este pato! Ni nieve, ni lluvia, ni viento, ni sol. Evitan que la cigüeña... ¡Ey, amigo! ¡No queremos nada! ¡Devuélvalo! ¡Ay, qué suerte! ¡Ni un rasguño! Ay, ¡Abajo, quijada! ¡Abajo, polvillo! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Morcelón! ¡Felicitaciones, señor y señora Pato! ¡Les traigo muy buenas noticias! ¡Fuera! Con nieve, lluvia o viento. ¿Qué diablos está deteniendo a esa maldita cigüeña? cocorralias, crocodontes, eran lagartos. ¡Está empollando! ¡La guillotina! ¡Me olvidé de esta cosa! ¡Ya te tengo! ¿Qué les parece este empollando? ¿Papi? Esta vez esa cigüeña recibirá una dosis de su propia medicina.